Sección 14 de Leyendas Puertorriqueñas de Cayetano, Col y Toste. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, enero de 2025. Una buena jugada de naipes. 1631. 1. Orgullosísimo estaba don Íñigo de la Mota Sarmiento por haber concluido el cerco de piedras de la ciudad, que iniciara en 1631 su antecesor don Enrique de Sotomayor. Y su regocijo subió de punto cuando pudo en 1639 transformar la fortaleza de Santa Catalina en casa de gobierno y habitación de los gobernadores. Con tal motivo, hubo fiestas, corridas de caballos y bailes. En uno de estos bailes le robó el corazón a Juana Manuela, la hija de don Íñigo, el apuesto teniente del regimiento don Alonso de Aguilar. Si bella era la sevillana hija del gobernador, con su pálida tez de azucena, hermosa cabellera negra y brillante, y sus ojos húmedos, que parecía que acariciaban con sus miradas seductoras, Gallardo era el oficial, hijo de Medellín y paisano de Hernán Cortés. Cuando don Íñigo se percató de estos amores, montó en santa y fraternal indignación, porque Alonso de Aguilar, el novio de su hija, no solamente era un pendenciero, sino una bala perdida, un manirroto, no afincado y jugador sempiterno, sin condiciones, según afirmaba el gobernador, ni para ascender en su carrera ni para ser un buen padre de familia. Don Íñigo hizo venir a su presencia a Juana Manuela y después de una fuerte reprimenda le manifestó que si continuaba en amores con el teniente Aguilar, la embarcaba para España y la metía en el convento de monjas carmelitas de Cádiz. Luego ordenó que se presentara en su oficina el atrevido doncel, novio de su hija, y terminada una filípica en toda regla, le agregó como despedida las siguientes frases. «Queda usted enterado, teniente Aguilar. No quiero que continúe usted molestando a Juana Manuela. Y sepa que si me contraría, le va en ello la vida. Hemos concluido. Puede usted retirarse». De más está decir que los discursos del gobernador fueron voces que se llevó el viento y que Aguilar siguió escribiendo a Juana Manuela y Juana Manuela a Aguilar, ya que no podían verse en ninguna parte. La contrariedad de don Íñigo aumentó en ellos extraordinariamente el amor que se tenían y centuplicó sus arrobadores ensueños. 2. Transcurrido algún tiempo y con ansias de verse, Alonso de Aguilar pidió una cita a Juana Manuela para el huerto de la fortaleza. Para aquella remota época, todos los alrededores y parte de atrás de Santa Catalina estaban llenos de plantas silvestres y árboles frutales, hasta la misma puerta de San Juan por un lado y hasta la capilla de la Concepción por el otro. Y hacia el fondo del patio interior había una escalerilla de material, trabajada en el muro, que hoy está cubierta y tapiada en la muralla posterior, haciéndola invisible. El teniente contaba con el beneplácito de la guardia, en la cual tenía buenos amigos. A la caída de la tarde, escaló el paredón y encontró a Juana Manuela, que ya lo esperaba en el kiosco del fondo de la huerta jardín. Al ver Juana Manuela a Alonso de Aguilar, le saludó cariñosamente, diole la mano y díjole con voz afable y triste sonrisa. «Por fin puedo volver a hablarte. Mi padre está furioso contra nosotros y está resuelto a meterme en el convento de monjas carmelitas de Cádiz, y me ha dicho que si te sorprende por estos alrededores, está dispuesto a matarme. Ya me lo ha dicho a mí encolerizado. Poco me importa que me mate, después que yo te vea y oiga tu dulce voz, Juana Manuela de mi vida. Y los negros ojos de Aguilar despidieron relámpagos de amor. La enramada era espesa y trascendía la fragancia suave de las flores silvestres. Juana Manuela estaba más hermosa que nunca, realzada su belleza por el enigma de la soledad. ¿Cuántos ensueños se acarician sobre el ala fleve de la fantasía junto a una doncella núbil? Seamos prudentes, Alonso. No ganaríamos nada con provocar las iras de mi padre. Mejor es buscar amigos e influencias en la corte. A Dios plegue. Pero ah, vete, vete enseguida que viene gente hacia este sitio, gritóle aterrada la joven. Imposible ya marcharse. Los enamorados jóvenes ignoraban que el gobernador había dado cita precisamente también para la huerta jardín y a aquella hora a los oficiales reales para tratar asuntos de gobernación en sitio tan fresco porque la temporada era sumamente calurosa. Y fueron sorprendidos en su interesante coloquio y amorosa expansión por aquellos inoportunos recién llegados. El gobernador, reprimiéndose en cuanto pudo, aunque un color se le iba y otro se le venía, arrugó la frente y dijo al oficial con voz firme: «Señor teniente Alonso de Aguilar, espéreme usted en mi despacho». Y después de terminar el asunto que le llevó al kiosco con los oficiales reales, entróse don Íñigo en el cuartelillo de retén, llamó al capitán de la guardia y subió a su oficina. Al entrar en su despacho, sus ojos llameaban. Aguilar contemplaba tranquilamente un cuadro al óleo y se volvió al sentir los pasos de don Íñigo. Este exclamó con ronca voz: «Señor capitán, lleve usted preso a las bóvedas del morro al teniente don Alonso de Aguilar. Me responde usted de él con su vida». El teniente avanzó un paso y con aspecto sereno saludó militarmente y siguió al capitán. Detrás de ellos fue al poco rato una ordenanza con un oficio para el comandante del castillo, comunicándole el irritado don Íñigo que Aguilar era reo de estado y que lo pusiera preso en la bóveda de la izquierda. Hay que saber que de esta bóveda se salía o para ser fusilado abajo en la batería de Flor de Agua o para ser ahorcado detrás del bastión del Polvorín. 3. He llamado a usted, señor asesor, para que incoa un expediente sumarísimo al teniente don Alonso de Aguilar, preso por conspirador e instigador a rebeliones, dentro del regimiento para perturbar el orden público y saquear la ciudad. Por convenir a la tranquilidad de este presidio y dar a la guarnición una muestra de energía y carácter del gobierno, será ejecutado dentro del castillo del morro. Pero, no hay pero, usted sabe que tengo las facultades omnímodas de jefe de plaza sitiada, y quiero que se me respete y obedezca ciegamente. En mi juicio de residencia podrá usted formular a su tiempo el cargo que guste». «Está bien, señor gobernador, cumpliré con lo ordenado, reservándome mi derecho por si tuviese necesidad de hacer uso de él en mi defensa». 4. El teniente Aguilar penetró en la bóveda que se le había destinado y se echó a descansar en un camastro. Al día siguiente, a mediodía, entró el capitán del regimiento a verle. «Hola, chico, bienvenido seas. Me aburro aquí de lo lindo», díjole Aguilar. «Traigo para ti una misiva del gobernador. bastante agria, pues desembucha, pues te ha condenado a muerte por conspirador e instigador a rebelión dentro del regimiento y sin apelación. Venganza de don Íñigo porque le cortejo su hija. Egoísmo de viejo goloso. Juana Manuela me quiere y eso le molesta. Lo peor es que tengo la orden de leerte la sentencia y de cumplimentarla. Pues ahórrate el leérmela. Tú sabes que me llamo Alonso de Aguilar y de Quirós. Soy hidalgo de buena cepa. Después de Dios, la casa de Quirós. Este es nuestro mote. Tengo, por tanto, derecho a que se me trate como tal. No puedo ser ahorcado ni estrangulado. Hay que cortarme la cabeza. ¿Dónde está el verdugo? Como cristiano, tengo derecho a los auxilios espirituales de nuestra religión en artículo de muerte. ¿Dónde está el sacerdote? ¿O es que don Íñigo quiere asesinarme a mansalva y tú te prestas a ello? No, no, yo soy tu amigo y pondré en conocimiento del comandante del morro tus derechos, pues el gobernador ha ordenado que se facilite todo lo necesario para cumplimentar su orden y exigiré lo que me pides para complacerte. Pues chico, mientras te facilitan lo que pido y exijo, voy a pedir un favor de tu galante fineza, que también todo reo en capilla tiene derecho a una gracia. Tú dirás, tengo en el bolsillo la paga del mes. Mientras viene el sacerdote y el verdugo, jugaremos un poco a la baraja. Si no tienes dinero, yo te lo presto. Convenido. El capitán era joven, arriscado y genial, y quería complacer a su amigo en todo. Como el calabozo estaba con poca claridad, porque la tarde iba cayendo rápidamente, prendieron el farol y a su luz temblona prepararon la mesa para tallar. 5. El capellán del castillo había salido y fue preciso ir a buscar al obispo. Enterado de lo que se trataba, enteró a su vez a su ilustrísima, quien, indignado, marchó enseguida a la fortaleza a ver a don Íñigo. Trabajo le costó obtener el perdón de Aguilar. Ofrecióse a ser padrino de los novios y regalarles un viñedo que tenía en Extremadura. El gobernador dio su consentimiento después de entretener al obispo largo rato y calcular, mirando el reloj de pared, de que ya el capitán habría ahorcado al teniente con las facultades plenas que le había concedido. Su ilustrísima marchó inmediatamente para el morro. 6. Antes que el obispo había llegado al castillo el capellán, y enterado del lugar que ocupaba el reo, se dirigió a la bóveda de la izquierda y muy conmovido llamó a la puerta. El capitán y el teniente estaban jugando a la baraja. Tallaba el teniente. ¿Quién va? Gritó el capitán. El capellán del castillo. Ábrele la puerta, dijo Aguilar. Al ver el padre Vega la mesa de juego y a Aguilar tallando, se reaccionó y exclamó: ¿Qué es esto? Padre, estoy jugando mi paga antes de irme para el otro mundo. Tengo derecho a pedir una gracia, como reo en capilla, y el capitán generoso ha accedido a mi solicitud. Hombre, pues siga usted, que a mí me gusta también, a fe de cristiano viejo, el juego de naipes. Al poco rato volvieron a llamar a la puerta. Se levantó el capitán y fue a ver quién era. ¿Quién llama? El verdugo. Pues entra, dijo el capitán abriendo, y espera ahí sentado, que ya te llegará el momento de cumplir con tu deber. ¿Traes el tajo? Sí, señor. ¿El hacha tiene buen filo? Sí, señor. Pues quédate en ese rincón del calabozo, que ya te avisaré. y volviéndose el capitán a la mesa, llegó oportunamente para jugar el entrés que había pedido el padre Vega. Ganó la banca. «Pues, teniente, eche usted un elijan», dijo el padre Vega. Volvió a ganar la banca. Entonces exclamó Aguilar: «La suerte me favorece en el juego y me es adversa en amores. Talle usted, padre Vega, a ver si le va mejor». Así se iba el tiempo rápidamente. El capitán había hecho traer tabacos y vino de Jerez. Entretanto, el verdugo, recogido en el sitio que le habían designado, estaba inmóvil, lanzando siniestras miradas a los jugadores, que no hacían caso de él. Pasadas 2 horas, volvieron a llamar a la puerta. «¡Ira de Dios!», exclamó Aguilar, «no abras. Que me dejen pasar tranquilo los últimos instantes de mi existencia». El capitán no abrió. Prendió un tabaco y echó vino en las copas. La paga de Aguilar disminuía con rapidez y se aproximaba el momento trágico. Volvieron a llamar con insistencia. Los golpes esta vez eran muy violentos. Aguilar había puesto su última moneda al rey de espada. Entonces se oyó la voz de trueno del comandante del morro: «O abren la puerta o ordeno derribarla a hachazos». El capitán, al oír la voz del jefe del castillo, corrió a abrir. Penetró el señor obispo, seguido tumultuariamente de varios militares de la plaza. «Aquí te traigo el perdón, Alonso de Aguilar», exclamó conmovido su ilustrísima. «Yo seré el padrino de tus bodas. Embarcarás luego para España, en el primer galeón que toque aquí de la línea de Nuevo México». Y abrazó al reo. Todos se arrodillaron para dar gracias a Dios. Mas el perverso ejecutor de la justicia salió de la bóveda exclamando: «Ninguno se acuerda de dárselas a la baraja, que si no es por ella, hace 2 horas que yo lo hubiera escabechado». El renegado verdugo no comprendía que la baraja fue el medio de que se había valido Dios para evitar que don Íñigo de la Mota Sarmiento, deslustrando su buena hoja de servicios a su majestad, cometiera tan espantoso desaguisado. Fin de la sección 14.